Señal Digital, que integra la Radio del Oriente. Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente cundinamarqués. Oyentes del Oriente de Cundinamarca, muy pero muy buenos días. Ralph Waldo Ortiz se acomoda en la sala del sonido y Germán Rojas Clavijo desde la torre sonora del campo al día en Caquesa, Cundinamarca, para todo el Oriente, para toda Colombia y el mundo a través de www.lavozdecaquesa.com. Nos pueden seguir a través de www.elcampodeldia.com.com. El campo al día es la voz de la tierra. Déjenme llegar a muchos hogares, déjenme llegar hasta los más recónditos sitios del universo para decirle que en Colombia, que en las montañas del oriente de Cundinamarca hay un pueblo que se llama Caquesa y que desde este rincón del mundo nos comunicamos con ustedes a través de la internet, a través de la radio, a través ahora de los programas de televisión. Tengo que saludar de manera muy especial a Juan Carlos Navarro Villanueva, quien llega a engrosar el equipo de trabajo del Campo al Día. Vamos a aprovechar este hombre que tiene una sabiduría extraordinaria, que es un administrador público de la SAP a mucho honor y que nos va a aportar sus conocimientos técnicos, profesionales y pues va a manejar el equipo del Campo al Día desde el punto de vista tecnología, desde el punto de vista mercadeo publicitario. Queremos que ustedes, alcaldes, vengan al Campo al Día, hablen en el campo al día. Queremos invitar a los concejales, venga, hablen en el campo al día. ¿Qué han hecho? Eso es importante. Juan Carlos, buenos días, bienvenido al campo al día. Muchísimas gracias, Germán, un saludo muy cordial para todo el oriente cundinamarqués, a través de la voz de Caquesa y todas sus emisoras que tienen asociadas en el oriente cundinamarqués. Bueno, cuando Waldo dijo que nos íbamos para Pereira hace ya como un año, si mal no estoy, a acompañar a las chicas del colegio departamental, que quedaron campeonas departamentales de voleibol, a mí me pareció disparatado, créame, que dijeron, vamos a transmitir en vivo y en directo por internet y movimos el cielo, y la cosa salió, Carlos. Se vio bonito, no porque nos hayan visto a nosotros, que hayan visto, el objetivo nuestro eran las chicas, ¿ah? Sí, señor, usted fue uno de los primeros objetivos que a través de este equipo interdisciplinario con Ralph Waldo, con el CESVAL, don Cesario, un saludo muy cordial para él desde acá también, que no lo hemos visto en estos días, pero ya pronto lo vamos a ir a visitar. Y con usted, Germán, pues a la cabeza de este grupo de trabajo y especial agradecimientos a los patrocinadores, porque sin ellos esta diligencia pues no se había podido realizar. Y qué bueno que darle un reconocimiento a las chicas de Caquesa por ese desempeño tan magnífico en ese campeonato, la final intercolegiado en Pereira, como usted bien lo menciona. Pues no nos imaginábamos poder realizar una transmisión como esta. Coldeporte se prestó para que nosotros pudiéramos trabajar de buena forma, no hubo problema, pudimos tener hasta el mismo director de Coldeporte en su momento, diferentes actividades con las chicas, pudimos recorrer parte del eje cafetero, mostrárselo a todo Caquesa y al oriente de Cundinamarca y a todos los oyentes a través del mundo, porque las imágenes se fueron precisamente a través del internet. ¿De la Facebook? ¿Del Facebook? A través del Facebook, a través del YouTube, a través de la página de www.elcampoaldia.com.co. ¿Cómo se llama? ¿Live Stream? livestream.com, también se puso el enlace para transmisión directo y simplemente fue una experiencia bastante gratificante para todos nosotros. Y que las chicas que estaban jugando, por ejemplo las chicas de Bolívar, cuando sabían que había televisión y esto, ¿dónde nos ven? En su computador, en el Facebook, métanse al campo al día. Eso fue una experiencia muy bonita. Esa experiencia que nosotros vivimos en Pereira, con este hombre que maneja muy bien los sistemas, la televisión, la radio, la prensa, vamos a engrandecer el campo al día. Vamos a sacar la revista, el campo al día. Vamos a revivir, vamos a tocar todos los rincones del oriente de Cundinamarca, de los llanos. Vamos a seguir dándole información a nuestros campesinos que son la razón de ser de este programa institucional. Por ello, Juan Carlos, bienvenido. Yo siempre he dicho aquí en este programa, recordando al maestro Efrén Yepes Lalinde, una de las voces más lindas que ha tenido la radio de Colombia y que tenía un programa en Radio Santa Fe hace más de 40, 50 años y todos los días de 5 a 8 de la mañana tenía un programa que llamaba Hacia una vida mejor y mandaban el himno de la flota mercante gran colombiana y Efrén Yepes Lalinde decía: marinos de Colombia, buen viento y buena mar. Espero que este trabajo que empezamos con Juan Carlos Navarro Villanueva nos presente un buen viento y una mar extraordinaria donde podamos llegar y mejorar 100% lo que queremos, lo que nosotros parimos desde estos medios radiales. Va a haber magníficas sorpresas a partir del mes de julio. Esperamos llegar un poco más metidos en la radio interactiva y estar en más hogares, más tiempo con todos ustedes. Esa es la razón del campo al día, la voz de la vida. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología, servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Infoline, 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Llega a la región la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país, a precios de remate. Si vende, tenemos quien le compre. Si compra, tenemos lo que usted necesita. Inmobiliaria del Oriente. Consúltenos en la Avenida Cuarta, número 306, piso 3, Caquesa. Celular 312-433-2303. Email inmooriente@hotmail.com. Escucha El Campo al Día, la voz de la tierra. En El Campo al Día, la voz de la tierra, le doy también la bienvenida a nuestro hacker. Ahora tenemos hacker. Se llama Juan Carlos Chingaté, un joven estudiante del colegio de Mercadillo Primero. ¿En qué curso está? En 11. Este año estamos de grado. El chico se interesa por esto. Eso me gusta. Los chicos que quieran meterse en los medios, en la radio, en la televisión, en la edición. Aprovechemos a Juan Carlos Navarro Villanueva, que nos va a acompañar y que estoy seguro que va a ser un éxito total para el proyecto que tenemos a partir de julio con la radio interactiva. Para el día de mañana, en Colombia, se van a realizar las elecciones. Yo siempre les he dicho, hay que votar. Ustedes ya vieron, ya oyeron, nunca en la historia política de Colombia ha habido una campaña más sucia y negrera que esta. ¿Sí o no? Nunca en la historia política de Colombia ha habido una campaña más sucia y negrera. Bueno, últimamente se han visto algunos debates que vale la pena que ustedes miren. Pero para que no sea yo, para que no sea yo, a manera de editorial, este hombre que les voy a presentar ahora me robó el corazón, sinceramente. Porque en un escrito de 2 páginas dijo lo que todos los campesinos quieren para el día de mañana. Oigámoslo. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. Amigos del Campo al Día, por estos días recuerdo cuando en la adolescencia tratábamos de conquistar a una chica. Le prometíamos de todo un poco. Nos mostrábamos como la mejor opción para ese momento. Así estamos en estos días de campaña política presidencial en Colombia. Los candidatos nos están ofreciendo cambiar este país. Nos están ofreciendo un mejor futuro, mejor educación, mejor vivienda, mejor acceso a la salud y una infinidad de cosas más para la mejora de nuestra forma de vida. Yo quisiera que esto se hiciera realidad y espero que lo sea. Por un lado tenemos la promesa de una paz tan anhelada y esperada por todos los colombianos y la promesa de hacer en 4 años más lo que no se hizo en estos 4 años pasados. Y por otro lado nos ofrecen un gobierno que quiere una paz negociada con condiciones y una mano firme y un corazón grande. Proyectos de vivienda, mejoras en el campo, mejoras a la salud, mejor educación y otra cantidad de promesas. ¿Qué espera el colombiano del común? Esperamos que el próximo presidente piense verdaderamente en el pueblo, en el ciudadano que todos los días se levanta muy temprano y sale de su casa a buscar sustento para su familia, que busca en su forma de trabajo mejorar y alcanzar una excelente forma de vida, que sea un poco más fácil obtener una vivienda propia, un excelente servicio de salud, un acceso más fácil a una educación de mejor calidad y adecuada a las necesidades del mundo actual, donde nuestros hijos estén capacitados para un mejor empleo y logren superarse y alcanzar sus metas. Esperamos un país donde nuestros campesinos encuentren en su parcela una microempresa que sea productiva, donde el campo colombiano no esté sumido en la pobreza, donde se le dé la mano al campo, que bajen el precio verdaderamente de los insumos, que se haga de este un campo realmente rentable, que el campo sea un lugar donde se viva y se trabaje en paz, y que la recompensa económica sea la justa, donde se nos ayude a comerciar nuestros productos, donde no tengamos que regalarlos como si no nos hubiera costado nada producirlos. Esperamos que el sistema de salud no siga siendo un negocio de las EPS, que se nos atienda en un hospital de una forma verdaderamente humana, con responsabilidad y con respeto, y que se aprecie verdaderamente el valor de la vida. Que la educación en nuestro país sea propia para enfrentar un mundo de enormes cambios y muy grandes desafíos, que a diario evoluciona y que necesitamos que nuestros hijos estén académicamente listos para servir a la humanidad. Que no sea imposible alcanzar una educación superior, que la universidad deje de ser un sueño y se convierta en una realidad. Un tema muy importante es la seguridad y la paz. Ese ha sido el eje de esta campaña. Ofrece una paz sin justicia, una negociación que no entendemos muchos colombianos. Esperamos que este gobierno que va a ser electo haga valer nuestra soberanía y que haga respetar el pueblo. Que los que nos hacen daño paguen por ello. Que no quede más en la impunidad del maltrato, la explotación, el desplazamiento, el desarraigo y toda forma de violencia contra nuestros compatriotas. Que paguen verdaderamente a aquellos que asesinan a nuestros campesinos, a nuestros policías, a nuestros militares y a nuestros niños. Que la seguridad y la paz verdaderamente sean un objetivo duradero. Que esto realmente se entienda que es posible con educación. Que la educación sea quien abra el camino para un mejor futuro en paz. No queremos más pañitos de agua tibia con nuestras necesidades. Queremos que cada uno de los servidores públicos elegidos democráticamente entiendan que servir a la patria es una gran responsabilidad y que deben de ser honestos. Estamos el pueblo colombiano cansados de la corrupción. que desgreñen el Estado, que saqueen el dinero que recogen de nuestros impuestos. Porque, señores, cada sueldo de las personas al servicio del Estado lo pagamos nosotros. Nosotros somos sus jefes. El pueblo es verdaderamente el jefe de los políticos. Claro que eso no lo entendemos y creemos que ellos son quienes nos mandan. Qué tristeza que eso no lo sepamos muchos colombianos. Por eso este domingo, cuando vayamos a votar, piense muy bien por quién lo va a hacer. Yo sé que no creemos en ellos, que nos desilusionan, que el pueblo está cansado de estos mismos. Pero sea usted quien escoja quién dirija para bien o para mal el destino de nuestra nación. Yo le invito a que haga valer la democracia, que haga respetar su derecho a elegir. Acérquese a las urnas y elija. Ese es su derecho y ese es su deber. Y pídale a Dios nuestro Señor sabiduría para el próximo presidente de Colombia. Que tenga en su corazón amor de Dios para con todos. Que sea una persona que verdaderamente respete nuestros intereses. Y claro, que robe, pero que haga. Porque todos roban y muy pocos hacen. Hagamos una pausa para reflexionar sobre la libertad. Solo protegiendo la libertad de los demás, podremos proteger la nuestra. Solo si uno es libre, los demás lo son. La medida que se tome contra uno, podrá tomarse contra otro. Y el gobierno que carezca de fuerza para proteger por igual a todos sus ciudadanos, no debiera existir sobre la faz de la tierra. Comienza un nuevo día. Veámoslo con alegría y demos gracias porque se nos ha permitido poderlo vivir. Mil felicidades. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Llega a la región la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país, a precios de remate. Si vende, tenemos quien le compre. Si compra, tenemos lo que usted necesita. Inmobiliaria del Oriente. Consúltenos en la Avenida Cuarta, número 306, piso 3, Caquesa. Celular 312-433-2303. Email inmooriente@hotmail.com. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Alquiler de iluminación tipo concierto y amplificación de sonido para maxitecas, bazares, bingos, reuniones familiares, festivales, conferencias y eventos culturales. Animación, logística de eventos familiares, sociales, empresariales y públicos. Filmación y fotografía profesional. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Nos sentimos humildes ante la belleza de la tierra y compartimos una reverencia por la vida y las fuentes de nuestro ser. El saber cultivar es cuidar la tierra. Me encanta sobremanera tener que interactuar con ustedes. Estoy fascinado porque muchas personas quieren la tecnología, la televisión digital terrestre. ¿Cómo la ve? Pues te cuento al respecto, Germán, las oyentes de Cundinamarca, que nosotros hicimos una capacitación con el Consejo Nacional de Televisión. Ahora se llama Autoridad Nacional. Ahora es autoridad, correcta, es el ente rector de la televisión pública en Colombia. Esa capacitación que hicimos en la ciudad de Ibagué con ellos hace muchos años, 2 o 3 años tal vez, nos hicieron hincapié en los beneficios de la televisión digital terrestre. Una consideración que yo le hago a los oyentes, si echen un poco, reversan sus cabezas, rebobinan un poco el cassette. Devolvamos el cassette. Alguna vez se hablaba de la televisión digital terrestre, que era un beneficio para todo Colombia y que usted no tendría que comprar un decodificador si tenía señal de cable en su casa. Ahora los canales nacionales se están oponiendo a que la señal digital terrestre se retransmita en las cabeceras de los TV cables locales y que esa señal finalmente llegue a su casa sin que usted tenga que comprar el decodificador. Están en esa discusión ahorita. Hay supuestamente un permiso para que la transmisión se haga provisionalmente, pero a un futuro parece ser que nos van a tener que obligar a todos a comprar el decodificador digital terrestre. Para los que tienen televisor nuevo o piensan comprar para el Mundial televisor nuevo, que no compren, que no compren, que no compren. Compren, pero compren, compren, no, compren el televisor que quieran, pero cerciórense de que venga con la tecnología de la televisión digital terrestre, no, formato. Primero, Juan Carlos. Por eso, que se lo garanticen, que venga con el decodificador digital terrestre, tecnología DVD-T2, T-2. Esa es la televisión del formato que escogió Colombia para televisión digital terrestre. Pero si el televisor que le venden no trae esa fórmula, no le sirve para nada. Pero, y van a hacer una mala inversión. Por eso le digo, no se precipiten. Aquí en el Campo del Día les vamos a decir, y yo estoy haciendo contactos con empresarios de televisores, de almacenes de electrodomésticos, para comprarle 100 o 200 televisores, porque no es lo mismo ir al mercado que ir a comprar uno o dos o tres o cinco. Si ustedes quieren, el almacén con que hagamos el convenio en el Campo al Día, vamos a tener 100 o 200 o 300 televisores. De la nueva, ¿cómo es la fórmula? DVT-2. DVT-2. Si no trae eso, no compre nada. De momento, inicialmente no sí. No han salido todavía. No, inicialmente en Colombia todavía no se ha certificado la norma. A partir del 1 de julio esos televisores llegan al país. Y me imagino que nos van a aprovechar porque van a decir que como es los primeros... espérense tantico, dejemos el afán. Los televisores que los que ustedes tienen en su casa sirven. Hay que comprar el decodificador y estamos haciendo esfuerzos con Ralph Waldo para comprar decodificadores y no ir a comprar uno, sino ir a comprar 20, 30, eso depende de ustedes también. Ese televisor les sirve. Hay que comprar una antena y un decodificador. Yo les voy a seguir diciendo a ustedes, hasta el año 2019 Colombia debe quedar cubierta con esta tecnología de acuerdo a la ley. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Les voy a pedir disculpas porque es que el ajetreo mío ha sido duro en estos días, pero a partir de hoy, las personas que quieran llegar a la oficina y firmar un derecho de petición, ahora tengo que hacerlo así, firmamos un derecho de petición a la Agencia Nacional de Televisión, en donde le decimos que nosotros somos ciudadanos orientunos y que queremos que nos monten dos antenas repetidoras, una en el páramo del Boquerón y otra en el páramo de Ganco, y desde ahí hay cobertura para Fosca, Quetame, Choachí, Pomeque y todo ese sector. Regálenme su firma, empecemos a empujar todos para el mismo lado. Empujando todos para el mismo lado, creo que la cosa va a funcionar muy bien. Queremos otra o una partecita que no le gusta a las programadoras de televisión y que no les gusta a las empresas que cada menos ordeñan ahí, es que la televisión digital terrestre, Juan Carlos, es gratuita. Vienen 12 canales, ¿cuáles canales? Pues los 12 se supone son los de todos los canales que están en este momento en operación, que son los dos de nacionales, los tres nacionales, Canal 1, Canal 9, Canal Congreso, sería RCN, Caracol, ahí van 5, el otro sería Canal 13, Canal 13, Teleantioquia, Caribe, Telepacífico, Santander. Sí, también hay un canal, ¿cómo es que más se llama? Canal Tro, sí señor. Creo que también debe entrar, si no estoy mal, creo que Winsport se anota esta tecnología. ¿Verdad? Yo creo que le tienen que pegar a esa tecnología, porque si tienen página gratis en internet, ¿por qué no pegarle a la televisión digital terrestre? Esos son los que están peleando, armando el lío por allá. Bueno, pero de todas maneras, lo que queremos nosotros es decirle que va a haber 12 canales y tienen una fórmula de esos canales, que es televisión. Hay full definition, es decir, de alta definición. Y haga una comparación. Usted tiene equipo estéreo en su casa. Usted compró su televisor nuevo con su equipo amplificador full equipo para ver las películas en 3D. Usted ve una película en 3D y le suena por todas partes los amplificadores. Ponga el equipo en estéreo y póngalo a sonar en el canal Caracol, en el canal RCN en este momento, y verá que solamente ese televisor se escucha en monofónico, se escucha por todos los canales el mismo audio. Póngase a ver, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Estos programas de entretenimiento de música, y esos canales deben estar sonando en estéreo. El Full HD en televisión digital terrestre sí le suena en estéreo. El que está en este momento en análogo no le suena estéreo, le suena solo monofónico. Nosotros nos comprometemos con Juan Carlos Navarro Villanueva, con Juan Carlos Chingate, con Ralph Waldo Ortiz y este servidor a asesorarles, así como decía mi abuelita, déjese querer, que eso no duele. Si ustedes, si nosotros hacemos una minga entre todos, los televisores le van a salir más económicos. Los decodificadores los podemos conseguir más económicos y nos vamos a ir actualizando y ustedes se van a quitar ese karma de estar pagando mensualmente. Oiga, yo pienso que esas empresas se van a quebrar, ¿no era? ¿Cuáles? Pues las de esos productores de canales, de, ¿no? No, la parrilla sería muy diversificada por la cuestión de que al reducirse el ancho de banda en la compresión de los canales de televisión digital terrestre, hay entrada de más operadores de televisión. Esa es la promesa que tiene la Agencia Nacional de Televisión. Entrando más operadores de televisión en Colombia para producción nacional, tiene que haber más productores, más empresas prestadoras de servicio, más canales en operación, y por eso es que se está haciendo la puja en este momento del tercer canal de televisión. Que era el problema con los grandes, los grupos españoles, los grupos colombianos, que se unieron todos en esa pelea y al final tocó suspender por problemas de licitación. Pero estamos en ley de garantías, vamos a ver, esperemos a ver qué pasa después de ley de garantías. Que venga el nuevo presidente a ver qué pasa. Porque creo que, entre otras cosas, porque el presidente actual era socio del Tiempo y que querían licitar, y entonces ahí se presentó un... Yo no lo dije. Pero eso se oyó y se supo. Entonces, ahorita termina, cesa, bueno, no sé todavía. Mejor dicho, no digo nada de eso porque ustedes me van a... no quiero tener, ¿cómo se dice?, con ningún tipo de discusión con nadie, pero es la verdad de lo que está pasando. Se lo estamos diciendo aquí en el Campo al Día. Vengan, regálenme la firma, porque ese memorial sí lo vamos a necesitar para que nos monten los equipos y la señal puede llegar mejor en cuanto antes. ¿Cómo era que decía su abuelita? Sí, decía, mijo, el que no llora. El tetero lo espera en la vaca. El que no llora no mama. Lloremos a ver si nos instalan pronto la televisión digital, los equipos que necesitamos para tener cubrimiento en toda la región del oriente de Cundinamarca. Aquí voy a tener a partir de hoy el memorial listo. Pues vamos a emprender esta bonita labor con Juan Carlos Navarro. Juan Carlos Navarro va a estar recorriendo toda la región del oriente de Cundinamarca. Él me va a acompañar un resto de días por allá. Vamos a estar recorriendo el oriente de Cundinamarca. Atiéndanlo, es un buen muchacho. Es girardoteño, de una familia humilde, muy querida. Pero eso sí, un extraordinario conocedor de los medios de comunicación, que reitero, viene a engrosar nuestra plataforma de trabajo para mejorar. Y ustedes, comerciantes, apoyen la radio, apoyen esto. Esto no es para mí, pero vale la pena que lo apoyen. Como lo hizo María Eugenia Moreno el pasado domingo, lo mismo que Carlitos Álvarez en Moto Suzuki. Que María Eugenia nos dio el almuerzo para una mamá acompañada, fue la mamá, la abuelita, se lo voy a presentar ahorita. Pero sí me gusta eso, apoyen el comercio. Ahora, comerciantes, el que no invierta un peso en publicidad está dado a fracasar. Nosotros le abrimos esta vitrina publicitaria a través de la revista del Campo al Día, que va a salir ¿para cuándo? Para el mes de julio está programado. Programados para mediados de julio. Entonces va a haber una edición de la revista que va a circular por toda la región del Oriente y los Llanos y vamos a seguir trabajando en este bonito medio y en este bonito oficio que es la radio en Colombia. Este es el Campo al Día, la voz de la tierra. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. El agro, un sector para ser escuchado. Su opinión también cuenta. Bien cuenta. Enrique Sierra, que por qué me gusta el Campo al Día. El Campo al Día me gusta porque trae contenidos buenos. Me pareció, he escuchado que ha entrevistado usted a gente que no es, que están bien en otros países, como y gente que viene del exterior, por ejemplo un italiano que tuvo, sí señor, que estuvo en su programa. Y ese italiano al que le enviamos un saludo, nos está escuchando en estos momentos, ¿sí? en su patria. Ajá. Y esta muchacha, la que está en Italia, ¿también está? En Miami, la que está. Rolila. Sí, señor. Me ha parecido excelente, me ha gustado el programa. Yo, bueno. Pues los sábados, ahorita que tengo más disponibilidad, porque primero yo el sábado amanecí en Villado, me tocaba llegar aquí tarde, ahorita que estoy aquí en el pueblo, lo estoy escuchando más seguido y me ha gustado harto, don Germán. Mis más sinceras felicitaciones, programa. El campo al día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología, servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Su opinión es muy importante. Usted tiene la palabra en El Campo al Día. En El Campo al Día, que hable el pueblo. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Marina Gómez. Marina, ¿qué opina del Campo al Día? Pues me gustaría que toda la reunión, todos los de la Junta de Acción Comunal se reunieran, cada uno en su sitio que le corresponde, y hicieran algo por la vereda, que no perdamos el tiempo, que hagamos algo positivo, arreglemos los caminos, podemos los árboles, tantas cosas que ya pueden hacer en un camino. La acción comunal, ¿qué quiere decir eso? ¿Usted qué es, profesora? La acción comunal es una reunión de personas que se fundan con el fin de hacer mejoramientos en la vereda. ¿Y usted no ha notado ahí en cuál vereda es la suya? Pues la vereda mía es del centro, pero nunca he querido participar, pero nunca he sabido cuándo van a hacer reelección de la nueva junta. Me gustaría. No, poco se conoce para que lo reelijan. Pues siempre ha sido eso, yo creo que es politiquería. Ahí siempre, los mismos con las mismas y no hacemos nada. ¿Será que las juntas de acción comunal están politizadas? Pues yo sí pienso, porque cuando uno va a hacer algo, uno hace un cambio. Así como, por decir algo, Zuluaga o Santos. Si no hizo nada, pues destituirlo y buscar a otro que sí colabore y que se haga algo por la ciudad. ¿Nos falta mucho de acción comunal a nosotros? Nos falta mucha unión. Hay una reunión y nunca avisan. Avisan después de 8 días. Eso no debe ser así. Pasar una carta, pasar un volante, pues para participar. Ya por lo menos participó en El Campo al Día. Pues a mí sí me gustaría seguir participando, tener tiempo y estar pendiente. ¿Y usted ha escuchado el programa? Sí, claro, muy interesante. Es algo novedoso en Caquesa. Algo que la gente debía de unirse, de hacer programas diferentes, de estar en contacto con la naturaleza. Eso es lo que yo hago con El Campo al Día. Exacto, entonces me lo felicito de antemano por lo que está haciendo. Y ojalá que siga continuando en el programa y haga programas más interesantes todavía. Muchas gracias, siga escuchando El Campo al Día. Listo, muchas gracias a toda la comunidad caquesana. Su opinión es muy importante. Usted tiene la palabra en El Campo al Día. En El Campo al Día me encuentro con Ignacio Martínez. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Lo he visto por ahí, codeándose con los grandes del billar. ¿Cómo anda eso? Pues nosotros hemos venido haciendo un trabajo de hace más o menos 5 o 6 años con apoyo de la alcaldía municipal. Y pues, gracias a Dios, las cosas se nos han ido dando de a pocos. ¿Qué es lo que juega? Nosotros jugamos billar a 3 bandas, la modalidad de 3 bandas y carambola libre y por equipos, representando al departamento de Cundinamarca desde el año 2007. Les tengo que decir, con todo el respeto a los oyentes del Campo del Día, que Ignacio sufrió un accidente. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, yo sufrí un accidente hace 16 años, un accidente automovilístico. Y pues el billar, desde que lo estoy practicando, hace más o menos 7 años, en la modalidad paralímpico, pues me ha cambiado, me ha abierto muchas perspectivas de vida y ha sido una puerta que se me ha abierto. Se demuestra que la gente que mantiene alguna discapacidad no es discapacidad. Yo digo que la discapacidad, como dice todo el mundo, y la palabra que se utiliza mucho, y es de una palabra que se utiliza mucho, pero digamos la discapacidad más en la mente que en lo físico. es más de la cabeza, de pensar que no puede hacer las cosas. Sí, claro, porque la, o sea, una limitación física no nos puede, ¿qué? Limitar el pensamiento ni las acciones que nosotros queremos realizar. De todas maneras, todo se puede realizar desde que tengamos la voluntad. ¿Qué hacer para apoyar a todos los compañeros que tienen algún tipo de discapacidad, que no es discapacidad? Yo ante todo digo, lo primero, uno debe quedarse en la casa, uno como discapacitado no puede quedarse en la casa, siempre tiene que buscarse sus oportunidades, porque de todas maneras nadie va a llegar a la casa a decirnos qué necesitamos, sino uno tiene que buscarse sus fuerzas, buscar sus espacios y tratar de aprovechar las oportunidades que tengamos, las que nos den, pues aprovecharlas y sacarles el jugo a lo máximo. Pero ahí se conjugan dos factores, la familia y la persona que sufre la discapacidad. Ah, claro, es que si no se encuentra un apoyo familiar y alguien que nos esté impulsando, alguien que nos dé un motor, por lo menos nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros hermanos, alguien que nos dé ese impulso que necesitamos, yo creo que eso es como imposible, porque de todas maneras uno necesita algún apoyo, algún motor, algo que nos impulse. Y de todas maneras, digamos, en el caso de los municipios, pues buscar apoyo, sino que queremos enfocar en algún deporte, pues buscar el apoyo de la oficina de deportes o alguna cosa, o sea, no quedarnos quietos. Llega a la región la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país, a precios de remate. Si vende, tenemos quien le compre. Si compra, tenemos lo que usted necesita. Inmobiliaria del Oriente, consúltenos en la Avenida Cuarta, número 306, piso 3, Caquesa. Celular 312-433-2303. Email inmooriente@hotmail.com. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas. Servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam. Montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica. Automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio. Suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. No esperemos que la Tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la Tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. A todos los oyentes del Campo al Día en el exterior, comuníquense a través de Skype. Contáctenme en Germán Rojas C. Y pues los ponemos en sintonía con tantos familiares y amigos que tienen aquí en el interior del país. Nos pueden escribir a www.elcampoaldia@hotmail.com y si están en algún sitio a través del WhatsApp 320-890-5362. Les repito, en WhatsApp, o se pueden comunicar al 320-890-5362. El Campo al Día pues se complace de llegar a muchos hogares del oriente colombiano y a muchos sitios del exterior a través de www.lavozdecaquesa.com. Y usted ahí en herido, con ese dolor de rodillas tremendo, la artritis no lo deja ni para ir al baño, sin poder caminar, con ese dolor tan bravo, tan bárbaro. Y aquí tenemos moringa de la mejor calidad. Y si el problema suyo es de triglicéridos, colesterol, ¿qué más le da? Triglicéridos, colesterol y ¿qué más es lo que le da a uno? Pues moringa es la solución. Se pone a tomar moringa con juicio, con juicio. Si no es juicioso, el dolor, o si usted es diabético, si usted es diabético. Si usted tiene problemas de cáncer, vea, ahí tiene la solución. La moringa es un producto natural, es un árbol A propósito, estoy endeudado por ahí con algunos oyentes porque no he tenido la oportunidad de... Pero lo tengo que hacer. Parece ser que el martes próximo voy a viajar. Si viajo el martes próximo, tengan la absoluta seguridad que les voy a traer las maticas de moringa que tanto les he prometido. Parezco yo politiquero. Parezco politiquero. Prometiéndoles que les voy a traer las matas de moringa. Voy a hacer todo lo posible porque el próximo martes les voy a traer las matas de moringa. Es decir, que ya estén pendientes que les voy a traer, ahora que está lloviendo, más o menos con juicio. Cuentan los meteorólogos, ¿cómo llaman la oficina esa que maneja el INAT? IDEAM, el IDEAM. Cuentan que se va a presentar a futuro un fenómeno de la niña tremendo. Que la sequía que se avizora desde el mes de agosto en adelante va a ser de las más graves que se han presentado en la historia del país. Nosotros tenemos que prepararnos para la sequía. Nosotros tenemos que prepararnos para una eventual catástrofe. Vea pues, yo sí sentí uno de los temblores que ocurrió, epicentro en las Casillas, precisamente. ¿Ah? Eso fue en la madrugada del ¿qué? Del miércoles pasado. Tembló, y no una, tres réplicas. La más grande fue de cuatro grados en el esquema de Richter, algo así de esas cosas. Pero nosotros, ¿usted está preparado para una catástrofe? Yo no. Y los organismos de socorro, ¿ah? Amigos de la defensa civil, amigos de los bomberos, que ya se reorganizaron los bomberos, que bueno, eso me gusta, y que pongan al frente de los bomberos una persona que sepa orientar, que sepa liderar, que sepa dirigir, que sepa cómo aglutinar la gente para lograr hacer prevención, promoción y atender quiera Dios que no se presente, pero es que todos los días se presentan incidentes en la vía. Entonces nosotros, yo los exhorto de la manera más respetuosa a través de este programa de radio para que busquemos soluciones antes de ponernos a llorar sobre la leche derramada, que sería garrafal si nosotros no. A mí me parece que en todos los municipios, y creo que eso es mandato legal, voy a consultar con Juan Carlos Navarro Villanueva, cada municipio tiene un comité local de atención y prevención de desastres que se reúnen después de que ocurre la catástrofe. Por lo general es así. Y debe ser al contrario. Ustedes deben de hacer promoción y prevención. Yo he venido diciendo y denunciando a través de este programa hace más de ya casi 2 años. Denuncié un caso que se presentó en algún colegio en donde colocaron por todos los alrededores unas mallas. Eso parece más una cárcel. Y yo digo, ¿qué tal Dios no quiera se presente un sismo? ¿Para dónde salen los niños? ¿Y quién va a responder? Pues tenemos que tener promoción y prevención. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que tenemos que hacer promoción y prevención. Si no hacemos eso, no estamos en nada. Yo pienso que tenemos que proyectarnos a ese lado. Ahora, si a usted no le gusta lo que yo estoy diciendo acá, tranquilo, venga, localíceme y dígame, oiga, yo no estoy de acuerdo con usted por esto y esto y esto. Y armamos el foro, abramos el debate, porque de eso se trata, de que nosotros tómese la moringa antes de que le dé la diabetes, ¿sí? Tómese la moringa ahora que le están empezando a doler las rodillas y que no, mire don Luis Eduardo Hernández, cómo no podía caminar. Y el hombre se la pasa tomando moringa todos los días. Y ya anda sin el bastón. Y así como él, hay muchos testimonios en donde uno, por su salud, debe prevenir. Prevenir es, ¿cómo era que decía mi abuelita? Mijo, es mejor prevenir que curar. ¿Sí? Es mejor la seguridad que la policía. Eso era lo que decía la abuelita. Entonces, hagámosle caso a mi abuelita, que se murió en el año 68, pero yo me acuerdo todavía. Entonces, Eso es lo que yo quiero que... ¿Qué es lo que yo busco? A través de esta cháchara que les he hecho acá, que no es gratis, es que nosotros vinimos a este mundo a ser felices. Yo no conozco el primer entierro con trasteo. No conozco el primer entierro con trasteo. No conozco la primera persona que haya venido a este mundo a llorar y a sufrir y a sufrir y a sufrir. A propósito, hay una canción que llama así, sufrir, ¿no? No, es que no, es que no es así. Nosotros vinimos aquí a este mundo a gozarnos de la vida, a ser felices con la familia, a integrarnos, pero no a ser infelices. Este es el Campo al Día, la voz de la tierra. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. Hagamos una pausa para reflexionar sobre la libertad. Solo protegiendo la libertad de los demás, podremos proteger la nuestra. Solo si uno es libre, los demás lo son. La medida que se tome contra uno, podrá tomarse contra otro. Y el gobierno que carezca de fuerza para proteger por igual a todos sus ciudadanos, no debiera existir sobre la faz de la tierra. Comienza un nuevo día. Veámoslo con alegría y demos gracias porque se nos ha permitido poderlo vivir. Mil felicidades. El Campo al Día, la voz de la tierra. Llega a la región la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país, a precios de remate. Si vende, tenemos quien le compre. Si compra, tenemos lo que usted necesita. Inmobiliaria del Oriente. Consúltenos en la Avenida Cuarta, número 306, piso 3, Caquesa. Celular 312-433-2303. Email inmooriente@hotmail.com. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio. Suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Creando soluciones a sus necesidades. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Ya oyeron a ustedes en el día de hoy. Les presenté a Uber Orozco, que me pareció extraordinario su editorial. Mañana hay elecciones en el país. Hay muchas personas que ya votaron en el exterior. Espero eso sí que hayan votado bien. Es decir, hayan votado por la patria, por la patria. Tengo que ser sincero con todos ustedes, oyentes. A mí no me gustó lo negrera que fue esta campaña politiquera. Uno no puede disfrazarse de ovejo, ¿cómo se dice? Sí, un lobo disfrazado de ovejo, pregonando la paz cuando hace unas campañas negreras y difamando de la imagen. Eso no está bien. No, eso creo yo que no está bien. Pero la democracia nos permite a nosotros votar. Voten bien. Ustedes ya, bien regular o mal, se dieron cuenta qué propone cada uno de los candidatos. ¿Quién habló del campo? ¿Quién ha dicho que el paro campesino no existe? ¿Quién ha dicho que va a ayudarle a los campesinos, sobre todo con los insumos? Porque desgraciadamente ese es el problema. Ahí me han venido cuestionando en el Facebook algunos angelitos ahí recriminándome, hasta, bueno, le respeto el derecho, pero hombre, La democracia nos permite eso. En una vez, claro, yo voté en blanco. Oiga, ¿y a quién le sirvió mi voto en blanco? A los mismos de siempre. Salieron elegidos los mismos de siempre con el voto en blanco. Entonces hay que darle un voto. Después me dio por votar por un candidato. Me pareció que era como una tercería buena. El país dijo que no y quedaron los dos candidatos que mañana van a disputar la presidencia de la República. Vean bien. Y este llamado se lo hago a las personas que no votan o a los que son abstencionistas. ¿Y qué saca con ser arrogante y quedarse en la casa sin ir a votar? ¿Usted está de acuerdo de que del país como está así de manejado, que sigan los mismos con las mismas, o que su cédula de ciudadanía le da la libertad y el derecho de ir a elegir? Después, no se vaya a lamentar de que fue que, ay, mire qué taca, porque ese es es la costumbre de todos nosotros los habitantes de esta región del oriente de Cundinamarca. Entonces, no se vaya a lamentar. La abstención en la pasada elección para presidente de la República fue del 60%. El 35% de las personas votaron por los cinco candidatos. El 5% votaron en blanco, es decir, votó el 40%. Y el 60% de la gente se quedó allá. ¿Y con qué derecho? ¿Cómo? ¿Qué va a ocurrir con Colombia? A mí sí me duele mucho que ocurre lo que ocurre en la patria y a nosotros nos pareciera que no nos circulara la sangre por las venas. Voten bien, voten, háganlo, es un derecho de todos los colombianos. Gracias mil a las personas que se comunican a través del ¿cómo se llama? El muro del campo al día en el Facebook. Me encanta que les guste el programa, eso me encanta. Los saludo de manera muy especial. Les recomiendo, para todo tipo de enfermedad, moringa, métanse a donde en Google, en internet, y busquen en Google buscan propiedades medicinales de la moringa, y ahí van a encontrar muchas cosas que le va a explicar para qué es. Si usted no me cree, pues véalo ahí en internet. Muchas personas tienen computadores ya en sus campos, en todo lado. Vivimos en el mejor país del mundo, y pues hoy juega Colombia. ¿Contra quién es? Hoy juega Colombia. Pongámonos la camiseta y empujemos todos para el mismo lado. Ese fervor que nos une como colombianos, como compatriotas, hagámoslo valer también mañana. Hagámoslo valer mañana en las elecciones. Salgan masivamente y no se queden ahí callados. Con su voto es la forma de participar, de decirle al pueblo, yo quiero esto, y esos resultados, a esos resultados nos tenemos que someter en una democracia. A Juan Carlos Navarro Villanueva, mil gracias por la participación. A Ralph Waldo Ortiz, el hombre feliz, y este amigo de ustedes, Germán Rojas Clavijo, les desea lo mejor de lo mejor para los problemas de sus males y de sus chocheras. Tomen moringa, el árbol de la vida. Que Dios los bendiga y la Virgen los guarde. Muy buenos días. Entretenimiento, Ralph Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. Fotomontajes. Álbumes virtuales. Escáner de imágenes. Documentos. Diseño gráfico. Impresión digital. Gran formato de alta resolución. Multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Ralph Waldo Ortiz. Creando soluciones a sus necesidades. Señal digital que integra la Radio del Oriente. Ralph Waldo Ortiz. Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Ama la es una y nada más.